Bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Estamos hablando de estos eventos finales y puntualmente acerca del Santuario Celestial. Ya hemos conversado en el día de ayer algo sobre esto. Usted investigue estas cosas lindas de forma personal, se va a encontrar con sorpresas muy agradables para entender lo que Cristo hizo, está haciendo y hará por nosotros. Bienvenidos, con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente como siempre. ¿Qué más podemos decir de santuario? Tanto que se puede hablar. Yo tengo en mi escritorio, en mi biblioteca, libros bastante grandes que toman un solo punto del santuario. Sí. Por ejemplo, el día de la expiación, claro, o las trompetas, o el sacrificio de mañana. La verdad es que se puede hablar mucho, pero tú sabes que aquí estamos limitados a un tiempo y seguimos hablando de esto del santuario, que por lo menos hay tres puntitos que nos gustaría tocar hoy en el día de hoy, que está relacionado con que en ese santuario había por lo menos tres fases, que se mostraban, sí, tres fases de la salvación. Exactamente. El sacrificio sustitutivo, la mediación sacerdotal y el juicio puntualmente que están allí. Tenemos que decir que el sacrificio sustitutivo es aquel que estaba representado en el cordero, porque el cordero no tenía ninguna culpa y moría en lugar del pecador, y eso el pecador tenía que creerlo, ¿ah? Tenía que depositar su confianza en lo que se le había dicho, que un cordero era lo que iba a sustituir su propia muerte. Y fíjate que debe haber sido algo bastante fuerte el hecho de que uno llevaba un corderito de un año. Los corderos tienen algo especial, son realmente animalitos mansos, que exactamente no reclaman, son fáciles de querer, ¿eh? Y tienes que dirigirlo porque para que tomen su buen pastito, llevarlo agua. Fíjate que uno llevaba el cordero, el sacerdote le pasaba el cuchillo y uno tenía que degollarlo, degollar el cordero, y ahí se tomaba la sangre y se hacía todo el ceremonial. Pero lo que tenía que causar algo en la persona era el derramamiento de sangre, para que la próxima vez que yo voy a cometer un pecado, yo piense en lo que estoy haciendo y las consecuencias que va a traer. Claro. Ahora, nosotros estamos pensando en el cordero y nos causa pena, nos causa dolor poder tener que matar un cordero. Ahora, debemos recordar que mi pecado no mató un cordero, mi pecado mató a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí debería ser mayor el shock que esto produce, de manera que nosotros empecemos a apartarnos del pecado, empecemos a odiar el pecado. Pero desgraciadamente, como nuestra naturaleza es pecaminosa, en lugar de eso nosotros amamos al pecado y muchas veces nos aferramos al pecado. Y no sabemos lo que eso está significando. Por eso que los escritores del Antiguo Testamento han dejado estampado allí en Isaías 53:6 puntualmente, estampado esta situación de sustitución. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino. Esta es la condición del ser humano, esto es lo que, correcto, tú estabas recién diciendo. Pero dice: más Jehová cargó en él, en su cuerpo, en su vida, en su ministerio, el pecado de todos nosotros. Por eso que el sufrimiento de Cristo en la cruz, Dios vio a su Hijo muriendo por el pecado que él no cometió, sino el pecado que yo cometí, eso lo pagó él, y fue un sufrimiento muy grande el hecho de pagar por un pecado que lo separó por única vez en toda la existencia de su Padre, porque no podía estar frente a ese terrible pecado que estaba allí, claro, pagando que Cristo. Sí. Nunca podremos vislumbrar siquiera el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es que nunca nosotros hemos sido eternos ni lo vamos a hacer. Tenemos la eternidad, la tenemos gracias a que Dios nos entrega la eternidad. Fíjate, esa es una parte. Uh-huh. Es una parte, la separación de Jesús con el Padre, ¿eh? Claro. Pero está la otra parte también, el sufrimiento por el pecado mismo. Yo creo que por mucho que hayamos sufrido en este mundo, nuestro sufrimiento se va a asemejar al sufrimiento que tuvo Cristo al pagar por todos los pecados de toda la humanidad. Entonces, el sufrimiento fue tremendamente intenso, y recordemos que lo que mató a nuestro Señor Jesucristo no fueron los clavos, no fue la corona de espina, no fue la lanza que se le clavó en el costado. Lo que él murió con un corazón desgarrado, destrozado, por causa del pecado, por el sufrimiento intenso que tuvo que pasar allí en relación con el pecado. Ahora, así como se necesitaba un cordero, también se necesitaba un sacerdote que hacía de intermediario, de mediador entre Dios y el hombre. El sacerdote era el que oficiaba en el santuario. Así que nosotros necesitábamos ese sacerdote y también el santuario. Y finalmente, recordemos que allí en el santuario los pecados eran perdonados, pero no eran borrados. Claro, hay unos textos que son a veces medio difíciles de entender. Yo creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, justamente porque dice, bueno, ¿qué está haciendo Cristo si está en el santuario? Si en el cielo todo es limpio, todo es puro, hay contaminación, hay que descontaminar. Cuando uno recorre el santuario terrenal, se da cuenta que efectivamente allí están nuestros pecados, pero no el actuar, sino nuestra confesión de pecado. Están allí clamando, incluso en algunas partes del Apocalipsis menciona que las almas están pidiendo que se haga justicia por ellos. Es un simbolismo de lo que significa justamente la intercesión, el santuario. Romano grafica este asunto de la mediación sacerdotal diciendo, siendo justificados, estoy leyendo ahí Romanos 3, 24 y 25, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Interesante, ¿te acuerdas que mencionábamos ese concepto de Pascua, que es pasar por alto? Y aquí se menciona efectivamente, Dios pasa por alto, pero ¿por qué pasa por alto? Porque su sangre expiatoria ha limpiado, ha purificado, ha hecho llano el camino para que nosotros vayamos a la salvación. La ley decía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y el Señor cumplió la ley porque derramó su propia sangre. Claro. A fin de redimir los pecados de toda la humanidad. Y fíjate lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces, él no era pecado, él no tenía pecado alguno, pero por nosotros se hizo pecado, porque llevó nuestro pecado, nuestra iniquidad. Como decía anteriormente, nunca podremos nosotros vislumbrar el dolor que le causó a Jesús. Recordemos que Jesús, un ser puro y santo, y tuvo que verse involucrado en el pecado, pagando nuestro pecado, pagando nuestra inmundicia, podríamos decirlo así. Él estuvo dispuesto, y él pasó por esta experiencia, y por eso además es que nosotros tenemos, dice el mismo libro de Hebreos, no tenemos a alguien que no se compadezca de nosotros. Tenemos a alguien que nos conoce, que sabe de nuestro sufrimiento, sabe lo que pasamos porque él también lo experimentó. Ahora, ese aspecto del juicio a veces es un poquito incomprendido. ¿Cómo hay juicio? ¿Cómo hay perdón? ¿Cómo hay sacrificio? ¿Cómo hay sustituto allí en el santuario? Y resulta que cuando uno estudia el caso de, tú recuerdas allí, de María y Aarón, sí, cuando hablaron contra Moisés, está registrado allí en Números capítulo 12, ya. Quizás usted con tranquilidad lo lea y vea el relato, que justamente esto se está dando en el santuario. Dios pide que vayan al santuario para clarificar la situación de lo que ha sucedido con María, con Aarón y con Moisés, digamos, que es el que está siendo enjuiciado en ese momento. Y dice que del santuario efectivamente Dios se retiró y se encontró que María estaba leprosa. ¿Qué significa eso? Había llegado un juicio para ella. Y Aarón, se dice que no tuvo la lepra, pero sí Aarón tuvo una actitud de reconocimiento de su problema, y entonces fue muy distinto entre Aarón y María. Yo siempre había preguntado, bueno, ¿y por qué María y por qué no Aarón? Pero Aarón tuvo una posición, digamos, de reconocer su error, y al parecer María no lo tuvo, y entonces eso hizo que del santuario saliera juicio y el pueblo en su caminar se detuvieran allí. ¿Qué consecuencias trajo en realidad? Pero, ¿qué le dice Dios? No tuviste temor de hablar, ¿no es cierto?, contra mi siervo Moisés, dice el versículo 8 del número 12. Entonces, se produce, mira lo interesante, que no solamente juicio, sino también perdón en ese mismo lugar. Todo se está haciendo allí en el santuario celestial. Dios está obrando juicio, está obrando perdón, está intercediendo por las personas. El continuo que era de mañana y tarde está reflejado ahora en el cielo. Cristo está en el lugar santísimo, ¿no es cierto?, haciendo la obra de intercesión por nosotros. Pero así como el lugar del terrenal tenía su fin, en el cielo también esto va a terminarse. O sea, no es de por vida que Cristo va a seguir perdonando, actuando, llamando. Tiene un fin, y eso lo dice también allí en Levíticos 10:11, cuando se emitió desde el santuario una sentencia contra Coré, Datán y Abirán. Lea usted estos pasajes y se va a encontrar cómo el santuario fue también un lugar de juicio, de perdón y de audiencia a quienes lo necesitaban. Piense en la expiación, lo que significa, cómo se realiza y quién es el único que puede hacerla por nosotros. ¿Por qué entonces la noticia de que estamos viviendo en el día de la expiación debe ser algo positivo y lleno de esperanza? Piénselo. Gracias, amables oyentes, una vez más. Nos corre el tiempo rápidamente. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.